A ver, habla, cuéntame algo, ¿cómo te fue en la entrevista? Bien, güey, a gusto, tranquilón. Pues acá, haciéndole promo al evento. Yeah. Ya casi listo todo. ¿Entonces te ganaste boletos de rock por la vida, dices? ¡A huevo! ¿Y que si vas a ir entonces? Ya te la ayuno. ¿Eh? No, yo no, güey. ¿No vas a ir? No, yo no. ¿Y luego? No, los voy a regalar. Arre, arre. No, los pedí para... por unos compillas. Simón. No, yo eso de las multitudes nomás no, güey. ¿Va a haber festival de la cerveza este año otra vez, ah? ¿Mandé? ¿Va a haber festival de la cerveza este año otra vez? Pues yo creo que sí, güey. Íbamos a ver si entrábamos, pero pues ya con todo lo que ha pasado ahorita yo creo que nos vamos a esperar. A ver qué onda. Le dije a Lupita que a ver si alcanzaba a venir, pero me dice que no, que porque sale la chamba a las 4. Sí, güey. Lo que pasa es que te digo que ahorita hemos estado en chinguiza todos, güey. Sí. Ahorita tengo que ver varias cosas de... de las playeras, de los discos, de todo, güey. Ok. Pero ahí va, no, ya, ya va más adelante. ¿Eh? Ahí va, va para adelante el evento. Sí, sí, sí. Bueno, Dios, ya. Ese día quedaremos a ver qué trans. Eso es todo. En el México de hoy, motivos para estar orgullosos. A ver qué. A ver, deja ahorita este. Pongo stop a la grabación. ¿Qué? Voy a poner este ahorita. Es que tengo que estamos grabando ahorita. Para ver qué tal suena. Y de hecho, ahorita para que lo escuches, voy a poner el micrófono. Lo tengo prendido, ¿va? Ah, okay. Ya estás.